Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy vamos a quedarnos con varios asuntos. Vamos a repasar algunos y centrarnos con mayor profundidad en otros. En este caso, vamos a hablar hoy de ciclismo de carretera. Pero antes comentar que el pasado fin de semana hubo jornada en la segunda andaluza femenina senior de fútbol sala, en la que el Ubrique Fútbol Sala se desplazó hasta Rota para disputar el partido correspondiente a la jornada 7 de esta categoría y de este grupo. Resultado final, 7-1 reflejó el marcador, 7-1 a favor de las roteñas. Un partido en que, a diferencia del anterior o de los anteriores, en los que el Ubrique Fútbol Sala pues ha competido a buen nivel y más o menos, sobre todo en la primera parte, pues ha protagonizado partidos igualados con sus rivales. Eso sí, los dos partidos de los que hablamos son en casa. Como decimos, en esta ocasión jugaba en Rota y el partido, pues ya al descanso prácticamente se había roto. Porque en el minuto 1, nada más empezar, ya se adelantó el conjunto roteño, que marcó también en el minuto 2, en el 8, en el 14 y en el 15 por partida doble. Es decir, que se fue al descanso con... Bueno, no, en el 15 por partida doble, no, perdón. En el 15 recortó distancia Noé, pero... en ese mismo minuto, en la jugada siguiente, pues la volví a ampliar el conjunto roteño. Lo que queremos decir que al descanso el partido se fue con un 5-1 a favor de las locales. En la segunda parte la sangría fue menor, plantó más cara el Ubrique Fútbol Sala Femenino. Suponemos que el Villa de Rota también levantó un poco el pie del acelerador y cayeron dos goles más hasta completar el resultado con ese 7-1. Por parte de las ubriqueñas jugaron Luisa, Leonor, Maril Carmen González, Noelia Guerrero y Noé. En el banquillo estuvieron Zaida, Estefanía, Pau, Séfora y Chiqui. Hay que comentar que, bueno, ha sido el primer partido fuera de casa del Ubrique Fútbol Sala en el que ha podido contar con una plantilla, podemos decir, no amplísima, pero amplia en comparación con lo que le había ocurrido en ocasiones anteriores. Hasta 10 jugadoras se desplazaron hasta Rota. La jornada nos dejó otro resultado, el Virgili 4, Algeciras 0. De esa manera, la clasificación la encabeza el Villa de Rota con 16 puntos, 12 tiene Virgili, 7 Mentidero, 3 Ubrique Fútbol Sala Femenino y cierra la tabla Algeciras con 0 puntos. Quisiéramos destacar que el rival este fin de semana, el de ese Villa de Rota, es el único equipo invicto de la categoría. Solamente ha cedido un empate y lo cedió precisamente ante el equipo del Mentidero Cádiz, que será el próximo rival del Ubrique Fútbol Sala Femenino. Ya hay día y hora para ese partido, que se va a disputar aquí en Ubrique, en el Pabellón Polideportivo Municipal. Será este próximo sábado 13 de marzo a partir de las 4:30 de la tarde. Recuerden, Ubrique Fútbol Sala Femenino, Club Deportivo Mentidero Cádiz. Y ya saben que este partido ya no será puerta cerrada, sino que podrá acceder público. Así que, pues, un aliciente más para este encuentro correspondiente a la octava jornada de la segunda andaluza senior femenina de fútbol sala. Y si ha salido ese horario, también tenemos que hablar de otros que se han publicado en las últimas horas. Así, por ejemplo, ya tenemos el horario del Club Deportivo Trebujena Balompié Ubrique Unión Deportiva, correspondiente a la tercera andaluza senior, en la que, como saben, es el Ubrique Unión Deportiva B, en la que ahora mismo está peleando por esos primeros puestos de la tabla clasificatoria. Pues juega el domingo a las 5 de la tarde en el campo municipal Antonio Temblador. En cuanto a la tercera andaluza juvenil, atención a la hora y sobre todo al día, porque juega mañana, recupera un partido de la jornada 3, juega mañana jueves ante el Escuela de Fútbol Paquete a las 6 de la tarde en las instalaciones de Manuel Millán de Jerez de la Frontera. El Ubrique Unión Deportiva Juvenil, pero el de la cuarta andaluza, el B, disputa, en este caso, dos jornadas este fin de semana, porque juega un partido el viernes a las 6:30 de la tarde, aquí en casa, ante la Jerezana. Y el domingo jugará en Prado del Rey, en el Municipal de Cuatro Vientos, ante el Calvente, a partir de la 1 de la tarde. En lo que se refiere a la tercera andaluza cadete, al subgrupo 3, el Deportivo Ubriqueño recibe al Villamartín el sábado a la 1 de la tarde en las pistas de atletismo, mientras que el Ubrique Unión Deportiva viaja a Puerto Serrano, donde se enfrentará al Puerto Serrano Atlético a partir de las 4 de la tarde, también el sábado. En la tercera andaluza infantil, subgrupo 4, el Deportivo Ubriqueño recupera un partido de la jornada 2, se enfrenta al Arcos el sábado a las 10:30 de la mañana en las pistas de atletismo. En la cuarta andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva recibe al Pueblo Nuevo La Granja el sábado a partir de las 12 del mediodía. En la cuarta andaluza, estamos hablando de la cuarta andaluza infantil. En la cuarta andaluza alevín, en este caso, en el subgrupo 7, el Ubrique Unión Deportiva se enfrenta al Guadalcacín el sábado a las 12 del mediodía en el Estadio Municipal de Guadalcacín. Nos vamos a la cuarta andaluza Benjamín, su grupo 5, el Ubrique se enfrenta al Marianistas el sábado a la 1:45 en el campo de Santa Fe. Y por último, en la segunda andaluza pre-Benjamín, su grupo 6, el Ubrique Unión Deportiva viaja a Jerez, jugará en el campo las instalaciones de Juan Simón para enfrentarse al San José Obrero el sábado a las 11 de la mañana. Pues bien, estos son los horarios programados para este fin de semana. También repasamos rápidamente los horarios relacionados con el baloncesto. Este fin de semana vuelve además a la competición. El pasado fin de semana debutaron los equipos Junior y Cadete del Cabu, y en esta ocasión debuta en esta temporada el Cabu Infantil Femenino. Nos quedamos con los horarios. El Barada Cabu se enfrenta, hablamos de la categoría Junior, al Club Deportivo Mergablo de Conil este sábado a partir de las 11 de la mañana en el Pabellón Polideportivo Municipal. Por su parte, el Cabu Cadete se desplaza hasta Jerez, juega con el Jerez Club Deportivo Baloncesto Blanco el domingo a partir de las 10:30 de la mañana en el Palacio de los Deportes de Chapín. Y por último, en esa categoría infantil, ese debut que hablábamos, infantil femenino, el Cabul, además lo hace en casa, juega el domingo a las 11 de la mañana en el Pabellón Polideportivo Municipal ante la Gimnástica Portuense. Bien, pues dejando a un lado nuestra agenda para este fin de semana, por suerte vemos que cada vez es más amplia, nos vamos a quedar hablando de ciclismo, porque este pasado fin de semana se disputaba en Almería la prueba ciclista a Puerto de Almería. En este caso era para las escuelas de ciclismo, desde junior para abajo. Lo que ocurre es que, bueno, teníamos interés en esta prueba porque iba a participar el ubriqueño Alejandro Gómez. Lo que ocurre es que su equipo, el Indeso Bike Jerez, a última hora decidió no desplazarse hasta Almería, pues por varios motivos que precisamente nos va a explicar Alejandro Gómez. Porque queremos conocer no solo esos motivos, sino cómo se presenta este 2021 para el joven ciclista ubriqueño, que por cierto pasa de categoría cadete a categoría junior. Ese será su primer año como junior y cambia de equipo. Lo hará enrolado en las filas del Indeso Bike Jerez. Precisamente vamos a hablarlo con él porque lo tenemos al otro lado del teléfono. Alejandro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Parecía que este domingo ibas por fin a debutar en este 2021 en Almería, pero finalmente el equipo decidió no viajar debido a las medidas que pedía la organización, ¿no? ¿Cuáles eran esas medidas? Sí, pues ya por fin iba a debutar con la categoría hecha nueva, pero debido a las medidas que pusieron, pues el equipo se reunió junto con los demás equipos andaluces y decidieron de lo que es el equipo en sí, que no iba a viajar a Almería a correr. Pero ya que si cada corredor quería ir por su cuenta y riesgo, pues podía ir. Uh-huh. Y así pues decidimos aquí en mi familia que no íbamos a esperar a la siguiente. Uh-huh. ¿Pero cuál era el problema? ¿Cuáles eran esas medidas, esas exigencias? Pues las medidas que para poder desplazarte tenías que ser mayor de 18 años y tenías que ir solo, no podías ir acompañado ni nada. Uh-huh. circunstancias que no se dan ni en tu caso ni en la mayoría de tus compañeros, ¿no? Claro, claro. No, nosotros somos todos menores de 18, tenemos 16 y el que más 17, pero 18 no vemos ninguno en el equipo. Aún así, algún componente de tu nuevo equipo, del que vamos a hablar ahora, del Indeso Baigerez, sí se desplazó, ¿no? Sí, sí, fue un cadete de Málaga, creo que es, si no me equivoco, que decidió debía correr y quedó segundo. Uh-huh. Pero por su cuenta y riesgo, obviamente. Claro, su cuenta y riesgo, sí. Sin ese apoyo del equipo. Bueno, no pudiste ir a esta prueba ciclista a Puerto de Almería, que intuyo, ¿no?, te morirías de ganas de volver a ponerte un dorsal, ¿no? Oh, claro, ya he hecho, como yo digo, y me dicen a mí, he hecho un veneno, y ya desde que disputé los campeonatos, que fueron las primeras pruebas, por así decirlo, pues ya deseando desde ese día de ponerme un dorsal. Esperemos que no tarde mucho, pero bueno. Uh-huh. Se supone, Alejandro, que en todas las pruebas del calendario, las que están programadas, ¿no?, ¿se van a exigir estas mismas medidas? A ver, yo creo que no, pero vamos, espero. Uh-huh. Pero bueno, estas son, digamos que estas eran pruebas organizadas, pues, para tanto para las categorías bases, digamos, para categoría cadete, para categoría junior, como para las categorías mayores, ¿no? Esta de Almería. Claro, esta carrera era para todas las categorías y nada, y eso, y se disputó y todo, pero nosotros no fuimos. Uh-huh. Porque bueno, si se supone que esa prueba se hubiera celebrado aquí en la provincia de Cádiz, no hubiera habido el mayor de los problemas, te podía haber desplazado sin ninguna complicación, ¿no? Claro, claro, ahí no hubiera habido problema, ahí fuera ahí o sin problema ninguno. Por lo tanto, estaremos pendientes ya, en cuanto a la disputa de esas pruebas, de que se abra el cierre perimetral de las provincias, y entonces ya pues estaríamos dentro de la normalidad y se podría competir. No obstante, yo me veo por aquí, mirando el calendario, que creo que la próxima precisamente va a ser aquí en Cádiz, no sé si estoy equivocado, veo que el 11 de abril tiene lugar el trofeo inauguración de Trebujena. Pues sí, ahora mismo lo que sí estamos a espera de que el director del equipo nos mande el calendario que tenemos que hacer, pero sí, si todo va bien, pues yo creo que esa será una de las primeras. Bueno, Alejandro, en este 2021 debutas en la categoría junior, ¿no? Recordemos que sí. 2020 iba a ser tu año para adaptarte a competir, en esa categoría cadete, pero finalmente pudiste participar, creo que en tres pruebas en Córdoba, si no me equivoco, en una prueba en Córdoba, sí. y las dos del campeonato, ¿no?, de Andalucía. Correcto, correcto. Mm. Pues íbamos a hacer eso, no iba a obtener la mayor experiencia posible dentro del pelotón y demás, y por las circunstancias pues solo pude disputar tres pruebas nada más. Por lo tanto, ¿podemos decir de esta manera que continúa pendiente esa adaptación o no? Claro, claro, este año igual, este año a seguir adaptándome, y ya este año a adaptarme también a la categoría. Uh-huh. Las circunstancias son las que son, y obviamente se ha tenido que alargar, ¿no?, los planes del año pasado a este, porque la idea era ya empezar en junior con esa experiencia para poder exigirte a ti mismo un poquillo más, ¿no? Claro, claro, era de en cadete intentar absorber lo máximo posible, y ya de cara a la categoría junior pues empezar lo que tú has dicho, a exigirme un poco más y a darlo todo. Uh-huh. Bueno, este 2021 va, aparte de cambiar de categoría, también es un año de cambio, porque tras militar el año pasado en el Capi Bike de Eduardo Cotrino, has cambiado de aires y te has enrolado en el Indeso Bike Jerez. ¿Cómo se ha fraguado tu incorporación a este equipo? ¿Cómo se ha hecho realidad? Pues mira, pues muy sencillo. Empezó que pusieron que iban a hacer una preselección de corredores, pero debido a las medidas del COVID y a las restricciones, pues finalmente no se pudo hacer. Y ya pues me puse en contacto con Jesús Díaz, que es el que lleva el equipo, uh-huh. y hablando con él, pues me dijo que según, a ver, que como que de prueba iba a tener el campeonato de Andalucía, uh-huh. y pues finalmente con los resultados que obtuve, pues entré en el equipo. ¿Porque tú lo conocías de antes? Yo no, yo de verlo en la carrera de cabra y poco más, uh-huh. ya está. Uh-huh. ¿Y por qué pensaste en este equipo precisamente? A ver, es un equipo que las pocas veces que lo he visto que hay muy buen ambiente y demás. Y además de aquí de Cádiz, me pilla cerquita también de aquí de Ubrique y por eso también. Uh-huh. Bueno, ¿y qué te has encontrado? Pues muy bien, en las pocas concentraciones que hemos podido hacer hay muy buen ambiente, muy buen rollo entre compañeros y de lujo. Uh-huh. Cuéntanos, ¿cómo es el equipo en líneas generales? Parece que cuenta con una buena estructura, tanto en cadetes como en juniors, ¿no? Sí, tiene muy buenos corredores, como tú has dicho, en cadete y junior, y lo formamos en mi categoría de junior, pues habemos unos 16 de todas partes de Andalucía, pero de aquí, de la provincia de Cádiz, de Granada, de la provincia de Sevilla, habemos muchos. Mm-hmm. La verdad es que he tenido la ocasión, ¿no?, de ver la configuración de esa plantilla, es lo que tú dices. Hay gente de Málaga, hay gente de Granada, hay gente de Sevilla escogido, y entre ellos, pues, has estado tú también, ¿no? Que, bueno, correcto. Es una noticia muy buena, ¿no? Que, bueno, que te pongas en contacto con un club y que vea que tienes cualidades para formar parte de él y para darle resultados. Ahí estamos, correcto. Bueno, y oye, Alejandro, ¿cómo trabajáis entonces? ¿Cómo organizas ahora tus entrenamientos? ¿De la misma manera que en 2000, bueno, que en estos años anteriores tienes que ejercitarte en solitario la mayor parte de los días de la semana, o cómo lo haces? Cuéntanos. Claro, yo sigo con el que me estaba preparando, que es Rafa Rincón, de aquí de Ubrique, y nada, yo sigo igual que el año pasado, pero exigiendo un poco más los entrenamientos, porque el cambio de esta categoría ya es un poco más duro. ¿A cuántas concentraciones del equipo has podido asistir ya? Pues una, y ahora este fin de semana tenemos la segunda. Uh-huh. ¿Y cuentas, aparte de Rafa Rincón, cuentas ahora, digamos, con el asesoramiento o sigues las directrices del entrenador del equipo, que me has comentado que es Jesús Díaz, ¿no? Sí, Jesús Díaz, claro. Aparte de Rafa, pues a Jesús le mando yo mi entreno y él también va mirando cómo voy progresando y los entrenos que llevo semana tras semana. Digamos que él supervisa esa preparación tuya también, ¿no? Correcto. Él está siempre al tanto de todo lo que hago. Y bueno, entiendo que ahora también no has podido asistir a más concentraciones porque eres precisamente, en estos últimos meses ha tenido ese cierre perimetral, no podrías acceder hasta la capital del vino de la provincia de Cádiz, pero la idea es intentar entrenar varias veces con el equipo. Claro, la idea es de hacer las máximas concentraciones para nosotros entre los corredores, irnos conociendo, para que después a la hora de echar en una prueba, disputándola, pues que sepamos cuáles son los límites de cada uno, saber trabajar en equipo, y porque eso es muy importante para las pruebas. Uh-huh. En esa primera concentración que tuviste, tuviste la ocasión de conocer a algunos compañeros, ¿cómo los has visto? ¿Cómo está el nivel en el equipo, digamos? El nivel es bastante alto, son corredores bastante buenos que llevan ya mucho tiempo, muchos años compitiendo y hay un nivel muy, muy bueno. Uh-huh. Y bueno, ¿y en este tiempo qué es lo que te ha aportado el poder estar en un equipo ciclista como este? Un equipo, una estructura que no tenías antes cuando lo hacías todo en solitario. Pues sobre todo seguridad a la hora de ir tú a las concentraciones, por ejemplo, y saber que lleva un coche detrás y un coche delante y que quiera o no se minimizan los riesgos. Después, a la hora de las competiciones, el poder llevar también un coche de apoyo por si pincha, por si falta agua, cualquier cosa, sobre todo eso. Y entiendo que también el tema de esas concentraciones, esos entrenamientos de los equipos te vendrán bien porque, bueno, reconocerás que no estás acostumbrado a entrenar, digamos, con gente de tu edad. Claro, eso el día que fui a la primera concentración, eso me gustó mucho, porque yo siempre estoy acostumbrado a ir solo o ir con gente más mayor, y entonces el hecho de correr, de entrenar con corredores de mi misma edad, pues me gustó mucho. Ahí, no sé, es lo mismo, pero a la vez un poco diferente. Claro, porque es gente de tu edad y quizás tengáis más cosas en común, ¿no? Correcto, tú lo has dicho. Aparte de lo que es vuestra afición, de lo que es vuestro deporte del ciclismo, ¿no? Correcto, correcto. Ahí se puede se comparten cosas que, no sé, diferentes. Uh-huh. Bueno, Alejandro, nos comentaba que, claro, ya al entrar en Junior, aunque sigues bajo la tutela de Rafa Rincón, estás con el asesoramiento también del equipo, de Jesús Díaz. ¿En qué han cambiado los entrenamientos concretamente? Pues sobre todo en los kilómetros, en las horas, que ahora son un poco más de horas, pero en realidad no mucho. Bueno, la intensidad, también ahora mete un poco más de intensidad. Uh-huh. Porque ahora... Pero sí, perdona, perdona. Bueno, no, dime. Te decía que ahora, por ejemplo, en esa preparación, porque obviamente es más exhaustiva, ¿no?, que un cicloturista... Porque tu objetivo es competir y hacerlo, como hemos dicho, con un equipo en pruebas del calendario andaluz. Así, para que nos entendamos, hablando de cifras, ¿sobre cuántos kilómetros tiene o te aconseja tu entrenamiento que tienes que completar al mes? Pues al mes no lo sé exacto, pero sé que a la semana, una buena semana de un buen bloque de entrenamiento... entre 400 y 450 kilómetros a la semana. Estamos hablando, por lo tanto, de casi 2.000 al mes, ¿no? En este caso. Claro, claro, a lo mejor un poco menos porque todas las semanas no son a tope. A lo mejor una hago 400, 450 y la otra baja un poquito la carga y hago 300, 350 más o menos, ¿no? Todas son... Estarán entre esos 1.500 y 2.000. ¿Y eso, claro, por eso, ahí, más o menos. ¿Eso traducido en horas a la semana? A la semana, pues, una 13 horas, 15 horas, más o menos. Uh-huh. Porque hay que recordar que, obviamente, tienes que compaginar todo esto con tus estudios, ¿no? Claro, claro. Todo eso tiene que ser compaginado con los estudios. Si no, poca bicicleta. Uh-huh. Eso es, bueno, pues estamos hablando de que ahora todavía es muy pronto, de que estamos en esa categoría junior y que, bueno, nadie vive de esto a esa edad, incluso más mayores tampoco pueden vivir exclusivamente de esto. Bueno, Alejandro, ¿qué objetivo te has marcado para este 2021? ¿Qué es lo que quieres hacer? Pues para este 2021, como ya hemos hablado antes, coger la máxima experiencia... Y hablando de pruebas, pues con el equipo vamos a disputar alguna de la Copa España y el objetivo es estar en el grupo del equipo que va a la Copa España, sobre todo. Y bueno, y para, digamos que ese es el objetivo, la Copa España y los campeonatos de Andalucía, supongo que también lo tendrás ahí señalado en rojo. Claro, claro, los campeonatos de Andalucía tengo que volver y hacerlo mucho mejor. Ahora mismo, físicamente, ¿cómo te encuentras a esta altura de la temporada? ¿Todavía estás en esa fase de ir cogiendo el pico de forma? Sí, todavía estoy ahí, falta todavía, porque también como... Ahora mismo ya parece que se van viendo más clara la celebración de la prueba, pero antes, hace cuestión de un mes, dos meses atrás, pues... Como no se veía claro, pues tampoco Rafa quería que estuviera a tope, pero ya sí voy en progresión en busca del pico de forma. Claro, lo suyo era mantenerse en esa época, digamos, en la que no había pruebas, para una vez que ya tuviera las ideas claras, ya hacer un entrenamiento concreto y con un objetivo. Correcto. ¿A qué época del año quieres llegar a tope? Pues sobre mayo, bueno, mayo no, junio, julio, agosto, que son de... Están las pruebas más importantes. Uh-huh. Bueno, hablando de equipos también, ¿cuál va a ser tu rol en ese equipo? ¿Qué te han pedido los directores o qué esperan de ti? Pues de momento nada, ahora no exigen nada, sino que disfrutemos. Ya me imagino que de cara a las pruebas, pues ya que veamos cómo vamos cada uno, por ejemplo, la Copa España posicionado, pues ya se trabajará para uno, para otro... o como vaya surgiendo. Uh-huh. Y en el Indeso by Jerez, digamos, los que formáis parte del equipo junior, ¿sois todos de las mismas características o hay ciclistas de diferentes perfiles? Hay de todo, porque, por ejemplo, hay un corredor de Granada que es un máquina rodando y, por ejemplo, hay otro de Málaga, que es un máquina en la montaña, por eso, que hay de diferentes características. ¿Y a ti dónde te podemos meter? A mí, a ver, en el llaneando no vi mal, pero me gusta más, me defiende un poquito mejor en la montaña. Uh-huh. Aunque supongo que tu idea será ser lo más completo y poder defenderte en todos los terrenos, ¿no? Claro, claro, tú lo has dicho, intentar ser bueno en todo, ser completo. Sí, pero bueno, que nos conocemos y yo sé que la montaña te tira mucho. ¿Hay muchos escaladores en el equipo? Pues yo creo que sí, que hay bastante. Todavía no nos hemos podido conocer mucho, pero yo creo que sí, que hay buenos escaladores. Uh-huh. Bueno, pues un 2021 que entiendo que se presenta para ti con mucha ilusión. Yo he comentado antes, pues esa, viendo aquí el calendario que de las categorías, ¿no?, de ciclismo base, la siguiente cita, la que me salía, era la de Trebujena, y no sé si, bueno, nos comentaba antes que todavía no tienes claro el calendario porque están ahí los directores, ¿no?, dándole vuelta a ver cómo lo hacen, ¿no? Claro, claro, tú, lo que he comentado antes, que están los directores viendo a ver cuáles son las pruebas que hay más posibilidades de realizarse y todavía no está el calendario del equipo, pues, hecho, digamos, seguro. La idea en general del equipo, ¿cuál es? Que vayáis no sé, ¿a cuántas pruebas al mes? Que supongo que todos los fines de semana no, pero a lo mejor una o dos pruebas al mes sí os recomendarán, ¿no? Claro, es disputar todas las que se puedan, pero lo que es el objetivo del equipo es disputar las dos primeras de la Copa de España. Uh-huh. Y ya según como vaya posicionado alguno del equipo, si va bien, pues seguir disputando la Copa España, y si no, parar un poco y correrla toda a nivel andaluz, más en verano y a correr vueltas de 2, 3 y 4 días. Uh-huh. Oye, ¿y esas dos pruebas de la Copa de España cuándo son? Pues esas son el 3 de julio en Don Benito, Extremadura. Esa es la primera, ¿no? La primera. Y la otra es, creo que es 2 semanas después, en un pueblo de Valencia. Uh-huh. Bueno, todavía quedan ahí meses, sí, queda, por delante, queda, ¿no?, para el inicio de la Copa. Por eso nos comentabas antes precisamente que la idea del punto del pico de forma es eso, julio-agosto, ¿no?, que es seguramente donde se termine decidiendo todo. Correcto, yo creo que, y además Rafa, que lleva muchos años en esto, sabe mejor que nadie dónde están las pruebas más importantes y a dónde es cuando hay que llegar fuerte. Uh-huh. Oye, que yo también me acuerdo mucho de Rafa, que, bueno, ahora hay pruebas de tus categorías y se están disputando, pero a los máster los tienen un poquillo olvidados, ¿eh? La verdad que sí, que los tienen a los pobres olvidadillos. Uh-huh. Aquí en el calendario ahora vemos que hay algunas pruebas por aquí para esas categorías máster. Tenemos, por ejemplo, el Montemayor, el Gran Premio Montemayor, en Córdoba para el 18 de abril. Fíjense si queda tiempo. Pero bueno, todo eso, insistimos, está en el hilo y en vilo, porque si la situación mejora, obviamente se van a poder celebrar esas pruebas, pero si se mantiene o nos referimos a la situación de la pandemia o empeora, esperemos que no, pues todo esto se caería abajo. Es lo que tienen estos tiempos, que hay que trabajar y siempre con esa posibilidad, ¿no? Barajar esa posibilidad para luego tampoco obtener una decepción grande, ¿no? Claro, siempre está la duda, la incertidumbre esa de que no sabes si prepararte a tope, porque puede ser que a lo mejor para dentro de 2 semanas, que es la prueba, pues empeoren las condiciones y la suspendan. Esa es la, uh-huh, la gran incertidumbre que hay siempre para los preparadores. Uh-huh. Otra dificultad más añadida si tenemos en cuenta ya el deporte que es, ¿no?, la exigencia y ya la dureza del ciclismo. Pues nada, Alejandro, lo vamos a dejar aquí, que me alegro mucho que, bueno, inicie esta nueva etapa con el Indeso by Jerez. Que tenga mucha suerte en el sentido de que pueda ya correr, que supongo que ese es tu principal objetivo, poder ponerte un dorsal. Y, no, y nada, estaremos muy pendientes de la temporada, pues de lo que puedas hacer y de tu andadura en este Indeso by Jerez. Y sobre todo te agradecemos, ¿no?, que nos lo hayas contado, ¿eh? Ya ves, muchas gracias a ti por llamarme y nada, esperemos que haya competiciones pronto y que todo salga bien. Muchas gracias, Alejandro, un abrazo. Venga, a ti. Hasta luego. Bueno, pues con esta introducción al ciclismo competitivo de carretera, en la persona de Alejandro Gómez, que tiene pues por delante esa temporada ilusionante este 2021 como componente del Indeso Bike Jerez. Indeso Bike Jerez es un equipo creado sobre la base de la Escuela Municipal de Ciclismo de Jerez de la Frontera, Bike Jerez, que se llama esta escuela municipal. Así que tiene un equipo humano que lleva muchos años trabajando con niños, pero casi todo, a diferencia, por ejemplo, de la Escuela Centauro Bikes, que está orientada más al ciclismo de montaña y que cuenta, bueno, pues con, como hemos hablado muchas veces, con Jorge López Janeiro, con un equipo tanto de monitores como de alumnado que llega o sobrepasa el centenar. Esta de Bike Jerez está más orientada a lo que es el ciclismo de carretera y a las competiciones, por lo tanto, con la que los ciclistas denominan la flaca. Pues bueno, pues con esto nosotros nos vamos a despedir por hoy. Nosotros volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde con otros asuntos de actualidad, con la idea de adentrarnos ya en el mundo de la canasta, que ya era hora que comenzara la competición de baloncesto en nuestra provincia y en nuestra localidad, que pudiéramos volver a ver a equipos del CABU en competición. Mañana vamos a hablar sobre ello. Ahora se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.